El Habana Coke, ¿de quién es? Habana Coke, el trago de los amigos, caballero. ¡Ah! ¡Vamos, Rulo! We'll be right back.